Impacto Deportivo en Radio Universidad. La selección representativa de halcones de la Universidad Veracruzana de Fútbol Femenil, que además defiende los colores de la Región 7 en el Campeonato Nacional Los Ocho Grandes, mantiene buen paso en el certamen que se realiza en Nuevo León, avalado por el Consejo Nacional del Deporte de la Educación. A pesar de perder su primer compromiso en tiempo de reposición frente a los organizadores, los Tigres de la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León, en la segunda salida superaron con marcador de 3-2 a la Universidad de Colima. Para aspirar a la siguiente ronda, tendrán que derrotar a la Universidad de San Luis Potosí. El equipo es dirigido por Raúl Humberto Fernández Hernández y están sembradas en el Grupo B. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentan. La ensalada. Un programa vegetal sobre alimentación, agricultura y sustentabilidad. Desde la semilla hasta tu plato. De una mañana muy despejada aquí en Jalapa, con la vista del cofre de Perote y el pico de Orizaba impresionantes, saludándonos, y todos los peregrinos que hoy festejan a la Virgen de Guadalupe. Es un día que a mí me conmueve mucho, mi México, me encanta este día, y pues saludo con mucho cariño a todos los que nos sintonizan cada lunes. Estamos aquí todos sentaditos en torno a los micrófonos, con mucho cariño para transmitirles un programa bien interesante. Muy buenos días, Itlali. Hola, Andrea, ¿qué tal? Como tú bien lo dices, estamos muy contentos de despertar esta mañana con el cofre de Perote, muy a propósito que la semana pasada se celebró el Día Internacional de las Áreas Naturales Protegidas, y el cofre de Perote es parte de un parque nacional que, bueno, alberga mucha vida, alberga agua. Saludamos a Chuchín en los controles, y bueno, aquí sobre la mesa de la ensalada ya se está preparando y cociendo con ingredientes diversos, de saberes y de sabores, como siempre lo digo al iniciar. Estoy con mis queridos amigos Andrea León y David Lynch. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien hoy, Citlali. Buenos días, Andrea. Estoy emocionado de estar aquí esta mañana esplendorosa, que hoy me desperté con explosiones en el cielo. Yo creo que muchos en México igual. Así es. Y bueno, todo con medida y también con mucha precaución, pensando en que los explosivos pueden a veces causar accidentes. El día de hoy vamos a hablar de permacultura. La permacultura, que está basada sobre todo en la observación de la naturaleza, de los sistemas naturales, la interrelación que existe entre los elementos que componen un ecosistema, tiene que ver con la biodiversidad, con los patrones que se rigen en los ecosistemas, con esa sabiduría contenida en sistemas tradicionales, pero también en las granjas, y cómo el conocimiento local, empírico, tradicional, confabula y se articula con el conocimiento científico. Esto integrado al uso apropiado de una tecnología para poder enfocar en una vida sostenible o en una sustentabilidad para la vida. Tenemos como invitado para hablar sobre permacultura al arquitecto Horacio Albalado. Hola, Horacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a todos y a los que nos están escuchando. Es un gusto que esta invitación y poder compartir ideas con todos. Gracias, Horacio. ¿Sí o no es ya nuestro permacultor de cabecera, Andrea? Nuestro permacultor y amigo de la ensalada y amigo y de proyectos. Le decía a Carlos, de muchos proyectos y de muchos productores veracruzanos que seguramente, ajá, se están sumando a esta forma de practicar la vida a través de la permacultura. Agradecemos mucho tu presencia. Ahora sí va a ser muy interesante, bueno, porque aquí David también es permacultor. Es nuestro permacultor interno. Entonces, va a ser muy, muy, muy lindo y ameno el programa. Quiero saludar con mucho cariño, ya nos están sintonizando en Colima. Hoy, saludos Colima, hasta allá. Les saludo muchísimo a todos los León por allá. Así es, a todos los León que están con el volcán. Que están con el volcán de Colima y de verdad que es una familia que ruge por su fuerza. Son gente aguerrida y desde el oeste les mandamos, bueno, desde el este les mandamos oeste. Un saludo hasta el oeste. Bueno, entonces vamos a hablar de permacultura con Horacio Albalat y obviamente con David Lynch, que está aquí en el estudio. Y en la sección de lo práctico, ¿qué tenemos, David? Hoy les voy a compartir los frutos de mis investigaciones personales sobre cómo controlar a las pulgas en mascotas, pero sin químicos. Ah, eso es muy interesante. Vamos a tomar nota al respecto. Y en el ingrediente de hoy, ¿qué tenemos? Tenemos acá sobre un tubérculo que más adelante vamos a hablar sobre este. Vamos a al tema que el día de hoy nos reúne aquí en la ensalada, permacultura. Fíjense que tenemos ya anuncios que dar sobre la permacultura, pero antes que eso, una radioescucha se comunicó con nosotros y nos menciona lo siguiente. Dice que podemos hacer pequeñas cosas para contaminar menos, pero casi todo lo que ocupamos o requerimos perjudica al ambiente. El confort en el que vivimos y hemos llegado ha hecho que se incremente también la población mundial. No permite que vivamos de manera sustentable. Pero bueno, como contraparte, hablaremos sobre permacultura, que puede ser una herramienta para un modo de vida sostenible. Vamos a escuchar la cápsula del tema del día de hoy. Permacultura. La palabra permacultura se escucha cada vez más como respuesta ante una multitud de problemas actuales con la agricultura y sociedad en general. Pero a veces es difícil encontrar una definición exacta de la palabra. Para saber bien lo que significa, hagamos un viaje al pasado a Australia en los años 70. Allí, en la Universidad de Tasmania, encontraremos a Bill Mollison, quien inventó la palabra y el concepto junto con su estudiante David Holmgren. La palabra permacultura se derivó de la fusión de las palabras agricultura y permanente y se inspiró en parte por las experiencias de Bill Mollison cuando era un científico joven observando la fauna endémica de Australia. Cuenta la leyenda que Mollison se dio cuenta que los animales que observaba formaban parte integral e inexplicable del ecosistema total. Y en ese momento, razonó que el ser humano también podría crear ecosistemas igualmente funcionales y perfectos. En los años y décadas que siguieron este momento de epifanía, Mollison escribió varios libros, dio muchos cursos y talleres y se expandió el concepto. En los años 80 publicó el libro más autoritario sobre el tema, cuyo título se traduce a Permacultura, un manual para diseñadores. En este texto vienen las tres éticas fundamentales de la permacultura y un listado de principios para guiar a los practicantes. Además de estas bases teóricas, el libro propone un proceso práctico de diseño consciente que abarca todos los niveles de la actividad humana, desde lo individual, lo agrícola, la familia, la aldea, hasta la biorregión y las empresas. Quizá la mejor definición de la palabra permacultura viene de Bill Mollison en este libro fundamental, en donde dice que la permacultura es el diseño y mantenimiento consciente de ecosistemas productivos que tienen la diversidad, estabilidad y poder de recuperación equivalente a un ecosistema natural. Esta técnica se ha aplicado mayormente para diseñar sistemas agrícolas usando principios ecológicos, pero los procesos de diseño se aplican al igual a ecosistemas sociales como es un pueblo o una empresa. Se trata de diseñar sistemas en donde los elementos individuales se interconecten en ciclos simbióticos, en donde trabajamos junto con la naturaleza y no luchemos en su contra, en donde diseñemos todo con un nivel de sustentabilidad que se podría llamar permanente. No solo se trata de una agricultura permanente, sino de una cultura permanente también. Estás escuchando La Ensalada. 817-5117 y 817-5115 son los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana que desde Jalapa transmite este programa dedicado a todos ustedes, a nuestra naturaleza. Tiene que ver con la agricultura, con la alimentación y hoy tiene que ver con la permacultura. Búsquenos en Facebook como SiembraV y en Twitter estamos como @SiembraV. Y bueno, sin tanto preámbulo, me gustaría pasar ya a la entrevista porque es importante conocer distintos enfoques, ¿no? Y distintas maneras de ver la permacultura, David. Sí, tenemos un gran recurso aquí con nosotros en la cabina. El arquitecto es alguien que no solo sabe mucho de permacultura, pero lo lleva a la práctica en su vida. Entonces me gustaría aprovechar, ya que lo tenemos aquí junto. ¿Cuál es la definición de la permacultura para usted? Bueno, es, la cápsula estuvo muy bien planteado. Yo lo manejo de un, es lo mismo, de una manera, quizá con menos palabras, es una herramienta de diseño para un estilo de vida sostenible. Ese estilo de vida sostenible puede ser algo productivo, puede ser tu casa, tu vida, tu huerta, sí. La escala que uno quiera. Quizá me gustaría platicar un poquito de cómo se aplicarían esos principios con diferentes cosas al diseñar una hortaliza, una huerta, sí, una claro, casa. Porque hay este fundamento teórico de las éticas y los principios, pero también pues hay toda una colección de herramientas prácticas. Entonces, ¿cuál de esos es donde usted se parte? Bueno, en mi caso, como arquitecto, yo lo manejo mucho en una casa que pueda producir sus recursos de agua y energía, por ejemplo. Sí. Con los materiales no es tan fácil hacerlo con absolutamente todos los materiales, por diferentes razones, de accesibilidad o de costo incluso. Sí, de pero, practicidad. ¿No? Sí, pero con las instalaciones sí se puede hacer absolutamente independiente uno y sin depredar ningún recurso, ¿no? Sí, sobre todo aquí en los trópicos, donde cae el cielo a cada rato, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, una casa podría tener toda su agua con el agua de lluvia y el diseño de ese sistema no es muy complejo, digamos, y es absolutamente amortizable o el gasto que se invirtió en eso se amortiza con lo que se ahorra uno de agua, por ejemplo, uno de los recursos. Horacio Albaldad, quien es la voz que usted está escuchando en estos momentos, él es arquitecto de profesión, pero tiene un enfoque desde la permacultura. ¿Cómo fueron tus inicios y de qué manera tú te das cuenta que o le apuestas a la permacultura? Yo cuando estudié no era parte del programa, creo que ahora tampoco, no sé, o no mucho, pero precisamente como se comentaba en la cápsula en los años 70, sobre la época que yo estudié, empezó a acuñarse ese concepto y fue algo que no lo interpreté ni aprendí de repente todo, sino que tardé también quizá como 20 años en aplicarlo. incluso ya luego me apasionó mucho ese tema, que es también muy amplio, ¿no? Y en mi caso yo lo enfoqué más a las instalaciones, como decía antes, se puede hacer una casa absolutamente autosuficiente de agua y energía y manejo de desechos. O sea, ¿la permacultura tiene que ver con la sustentabilidad? La permacultura, bueno, en su concepto maneja que es una herramienta de diseño en un sistema sostenible. Entonces, lo sostenible puede uno interpretarlo también de muchas maneras. En el caso de una casa que impacta de muchas maneras, uno tiene que buscar el diseño de tal manera que la casa sea autosuficiente y que tenga los materiales de menor impacto, por lo menos en la región. En el caso de una huerta, de un sistema productivo, uno tiene que manejar que la misma huerta sea sostenible en el sentido que ahí también se produzca el abono, por decir, o lo que la planta consume, ahí también se consume, ahí también se produce, y en esa forma se se estimula un sistema en equilibrio. Oye, de eso que estás hablando tengo una experiencia. Un amigo, biólogo, no voy a decir nombres para no quemarlo al aire, él tiene una casa con distintos sistemas para producir uh-huh. alimentos, pero la composta la trae de muy lejos y la compra. Entonces, esa práctica hace que ya no sea sustentable ni sostenible su sistema de producción agrícola. Sí, es una buena opinión porque muchas veces hay una competencia entre producir orgánico y producir sustentable, no es la misma cosa. O sea, uno puede producir orgánico, pero puede no ser sustentable. Uh-huh. Lo sustentable siempre es orgánico, pero implica uh-huh. una mayor diversidad de productos que uno consuma, que uno produzca. Por ejemplo, si tú necesitas tanta cantidad de composta, tendrás que tener a lo mejor algún uh-huh. tipo de animal incluso que produzca uh-huh. mucho estiércol, tendrás que reciclar tus propios desperdicios, etcétera, ¿no? O sea, lo orgánico no siempre es sustentable. Por ejemplo, en las grandes transnacionales, como algunos supermercados, hay productos orgánicos, pero, por ejemplo, se cultivaron muy lejos de aquí y seguramente desplazaron otras especies. ¿Tú qué opinas, David, al respecto? Sí, pues lo orgánico es una definición legal. Ahora sí, no tiene pues sus fundamentos en la sustentabilidad. Son un poco tenues ahora uh-huh. porque pues se hizo pues algo burocrático. Entonces, grandes compañías obviamente buscan la certificación. Buscan la certificación, sobre todo para con fines económicos, y han logrado satisfacer la palabra de la ley, pero sin el intento original de la agricultura orgánica. Sí, en el caso de la sustentabilidad implica un cambio también de mentalidad o de razonamiento, ¿no? Incluso puede haber empresas que manejan comida industrial con agroquímicos y al mismo tiempo en el lugar adecuado pues cuestiones orgánicas o, uh-huh. o producción orgánica. Las dos son negocio porque lo orgánico vendido es caro, es más costoso. Está de moda. Y está de moda. ¿No? Entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso porque no es tan fácil, digamos, sustraerse a la publicidad puede seguir siendo un consumo también. Yo pienso que el mayor reto es hacer un cambio, uno de tal manera, de mentalidad, donde uno se haga un ratito de tiempo para producir parte de su comida, porque no sé, quizá no da el tiempo o la posibilidad de que sea todo, ¿no? Uh-huh. Pero eso ya te lleva a un cambio personal de actitud. Y ahorita mencionaste eso que me gusta mucho, que me mencionaste un cambio y de un cambio de una actitud. Estamos escuchando la ensalada, estamos platicando con Horacio Albalat y sobre permacultura, y yo quisiera preguntar, si yo estoy a punto de cambiar, si yo ya me di cuenta que las cosas no están tan bien, que quisiera tener un estilo de vida más saludable y que yo quisiera pues construir mi casa de la manera en que impactara lo menos posible. Lo menos posible sí. al medio ambiente. Entonces, ¿yo puedo recurrir a la permacultura como una herramienta de diseño para yo, de alguna manera, sustentar mis cambios? ¿O cómo funciona? Sí, a veces eso, como la permacultura es una disciplina tan holística y tan amplia y tan interpretable, digamos, tanto uno puede manejarla como un concepto muy amplio, y entonces a veces no sabe uno por dónde empezar. Y la otra es, haces algo muy pequeño, pero no trasciende a un crecimiento. Uno dice, bueno, yo con que tengo mis macetas uh-huh. o hago, separo mi basura, por decir. Hay algunas como cosas, clichés que sí son buenos de hacer, pero hay también cosas más radicales que se pueden hacer, ¿no? ¿Cómo cuál? La más radical de todas es hacer composta con tus propios desechos. Los desechos fisiológicos. Sí, desechos humanos. Sí. Hacer composta. Y más aún, más radical es utilizarlos. Oye, pero es que de verdad que no es radical. O sea, de verdad, siendo Homo sapiens, sí. O sea, ¿qué irracional es tirar nuestros desechos fisiológicos? En agua. En el río, sí, en los ríos, en los mares, o sea, eso es insostenible totalmente, no claro. Se me hace para nada radical que podamos tener un baño seco. Sí, de hecho, lo de usar el agua es del 1900, no uh-huh. es antes. O sea, en Europa se instalaron los primeros drenajes así para ciudades grandes, porque también los romanos tenían uh-huh. en su imperio drenajes parecidos a los de ahora. La tragedia humana, esos drenajes. Sí, oigan, pero, además, es una en el cosa libro tristísima. Los Miserables uh-huh. de Víctor Hugo hay un capítulo que se trata... Víctor Hugo en su época, 1860, 70, no, más o menos es uh-huh. mediado de 1800. A él le tocó que se construyeron los drenajes de París y, uh-huh. y tiene unas frases que incluye en ese libro Los Miserables, donde maneja de que él siente que el drenaje no está bien. Es lo mejor. Que hay claro. algo que no está bien. Sí, algo que no está bien. fíjense que también la conquista española, sí, o sea, sí se generaron distintos sincretismos, como es, por ejemplo, el día de hoy la guadalupana, uh-huh. y la conquista no solamente fue territorial, sino también ideológica y de prácticas que se hacían, porque al final uh-huh. del día esas prácticas cotidianas generan cultura. En el Antiguo México se tiene documentado en el sur de México que había cuatro sistemas de drenaje, donde había agua que salía de las casas y tenía cierto tratamiento, las de las calles, la de la lluvia, etcétera. Era una manera también sostenible de convivir con este recurso hídrico. Pero cuando llegan los españoles, también se impone un solo sistema de drenaje y desplaza los cuatro sistemas de drenaje. Entonces uh-huh. también tiene que ver con esa imposición actualmente que nos globaliza. Sí, digamos, cada cultura generó algún... Como siempre se produjeron todo tipo de desechos, sólidos y líquidos, o humanos, o de otro tipo de desperdicios. Cada cultura ideó una manera con mayor o menor suerte, digamos, uh-huh. o felicidad, ¿no? Sí. En la época, digamos, acá los drenajes se generalizan a partir de la época de 1900, a la época de Porfirio Díaz. En esa época eso era el adelanto, lo máximo, ¿no? Uh-huh. El progreso, ¿no? Porque en Europa también se generalizan un poquito antes de esa época. Estaba de moda, digamos, esa tecnología. Uh-huh. Pero en la época que la gente tenía su establo, que se usaban caballos, uh-huh. obviamente, que es la anterior, el automóvil hizo que ya no existiera el establo en muchas casas, o en la mayoría quizá, no sé. El baño se iba al establo, por decir, uh-huh. era una manera, y ahí se composteaba. Pero no había del todo el concepto de que si esa composta estaba bien hecha o no, o si podía transmitir todavía enfermedades o no. Uh-huh. También se utilizaba más la vasinica, por decirse, o se tiraba a la calle el desecho, o se recogía y alguien lo utilizaba, pero a lo mejor no composteado. O sea, el conocimiento más científico al respecto es más actual. No es igual que como se hacía en el pasado, usar una letrina, ¿no? Uh-huh. Pues está muy interesante este tema, pero quiero aprovechar este momento para hacer una reflexión de qué tan difícil es hablar de la permacultura. Porque si se fijan, empezamos con eso, pero ya nos desviamos a técnicas individuales. Y creo claro. que eso es una de las cosas que siempre pasa cuando hablamos de permacultura. Inmediatamente nos perdemos en detalles técnicos de las técnicas que forman parte. Y yo creo que más bien, para mí, por lo menos, la permacultura es cómo hacer la interacción entre todas estas técnicas. Yo una vez escuché una definición que me gustó mucho de la permacultura, que es como una caja de herramientas en donde caben muchas diferentes herramientas adentro, ya sean baños secos, agricultura biodinámica, agricultura orgánica. Pero la permacultura pasa en donde vemos como que cómo interactúan y se alimentan estos diferentes técnicas y sistemas, porque pues la gente escuchándonos podría decir, pues si yo capto agua de mi techo, estoy haciendo permacultura. Claro. Uh-huh. Entonces, ¿qué nos podría decir de eso, arquitecto? Bueno, el concepto se ha ido enriqueciendo desde uh-huh. la época que se creó. De hecho, también fue más enfocado hacia técnicas agrícolas. Sí. De un jardín, de una huerta, de una uh-huh. granja, sí. o de un lugar más grande. Y curiosamente con el tiempo se fue ampliando y en la actualidad los principios que maneja David Holmgren, sobre todo, manejan unos principios éticos que tienen que ver con la vida en general, con la sociedad. Uh-huh. O sea, el concepto se fue ampliando y curiosamente fue encajando bien, digamos, dentro de las aspiraciones de un permacultor. Uh-huh. Entonces aparecen ahí una serie de principios éticos que se llaman por un lado y principios de diseño por el otro, que tienen la cualidad de ser muy generales y que pueden encajar en cualquier sistema si uno quisiera. Uh-huh. Los principios éticos son nada más tres. Sí. Cuidar la tierra, o sea, reconstruir el capital natural o convivir con ese capital natural. Cuidar la gente, que tiene que ver, bueno, es para el bienestar, para la vida, para la salud, para la convivencia, sí, etcétera. Claro. Y compartir con equidad es el otro. O sea, no es el consumismo, no es el capitalismo a ultranza, sino exactamente todo lo contrario. Implica, sí, claro, celebrar la abundancia y el compartir. Y yo creo que podremos diseñar un sistema de captación de lluvia en donde estaría perfectamente, sí, de acuerdo con esas éticas, eso. Pero también podremos diseñarlo completamente en desacuerdo con esas éticas, en donde, sí, tiramos el agua a un lugar inapropiado o algo así, por decir. Exacto. Tres principios: cuidar la tierra, cuidar la gente y tres éticas. Tres éticas y compartir con equidad. Sí, regresamos para seguir platicando porque aquí ya se está poniendo cada vez más interesante, pero vamos a escuchar una linda canción de Los Cojolites que se llama El Camotal. Naranja dulce, limón. Estás escuchando La Ensalada. Bueno, escuchamos a Los Cojolites, esta canción, este son que se llama El Camotal. Los Cojolites fueron nominados al Grammy 2016 por su álbum Zapateando. El Camotal, que bueno, el nombre lo dice, que es lo que produce. ¿A ti te gusta este tubérculo magnífico, Horacio? Sí, el camote es una planta que tiene una distribución casi en todo el mundo, desde uh-huh. zonas templadas a zonas tropicales. Y es de la misma familia, se llama Ipomea batata, el camote que se come, uh-huh. pero es de la misma familia que una planta silvestre que da unas campanillas azules que se ve en el terreno baldío. Sí. ¿Sí? Sí, sí, y que en la época de la colonia la raíz de esa planta era la que clavijero, se usaba medicinalmente como un laxante. Ah, qué interesante. Sí, o sea, clavijero fue el que la clasificó. Sí, la clasificó. Y esa se llama también Ipomea. Esa, bueno, sí, es una familia. Uh-huh. Y también hay un árbol que da unas flores blancas en la primavera seca, en febrero o marzo, cuando uno va de acá a Veracruz. Es un árbol que da una flor blanca, de esa misma familia. El árbol de Patancán, sí. Ándale, sí. Bien, es creo que Ipomea. Ahorita está empezando a florear, sí, de hecho. Sí, sí, se ve mucho cuando está todo seco y ese tiene flor. Sí. Oigan, sí. Pues un saludo nuevamente a todos los integrantes de Los Cojolites, que tienen bastante tarea por hacer, nuevos sones que crear a partir uh-huh. de todas estas especies magníficas que nos vamos encontrando en el camino. Bueno, pues estamos hablando aquí en La Ensalada, hoy 12 de diciembre, sobre permacultura. Estamos hablando con el arquitecto Horacio Albalat, permacultor de cabecera de La Ensalada, pero también lo va haciendo de manera continua y día con día en su casa. Usted se puede comunicar con nosotros al 817-5117, 817-5115. Si tiene algún comentario, alguna pregunta que hacer a nuestro invitado o al equipo de La Ensalada, es más que bien recibida aquí en Radio Universidad Veracruzana. También nos puede buscar en Facebook, SiembraUV, y en Twitter, @SiembraUV. Y bueno, como es tradición de este programa, tenemos el ingrediente. Como cereza del pastel, pues tenemos el ingrediente estelar de nuestra rica ensalada. Vamos a escuchar la cápsula que tenemos preparados para ustedes. El ingrediente de hoy es la malanga. Su nombre científico es Xanthosoma sagittifolium y es considerada una de las especies de raíces y tubérculos con gran potencial en las zonas tropicales. Es una planta herbácea de comportamiento perenne, sin tallos aéreos, con hojas grandes provenientes de un cormo subterráneo primario, siendo este el producto comercial. Los cormelos tienen una corteza de color marrón oscuro y la pulpa es blanca o amarilla según la variedad y tienen nudos donde nacen las yemas. El color de la pulpa por lo general es blanco, pero también se presentan clones coloreados hasta llegar al violáceo. Es una especie poco conocida en México. Sin embargo, en Veracruz se ha llevado a cabo una investigación relativa a este cultivo desde 1988. En el año 2000 se comenzó a sembrar malanga en el estado de Veracruz debido a la altitud, buen clima, tierras fértiles y con el abasto de una fuente natural de agua pura. Se ha logrado obtener un producto que cumple con los estándares de la más alta calidad a nivel internacional. Actualmente, México se está consolidando como uno de los países productores de malanga, ya que los estados Veracruz y Oaxaca han comenzado a producir dicho cultivo y lo han visto rentable para sus campos. Actualmente, en Veracruz, en el municipio de Actopan, es donde se encuentra la mayor producción de malanga, lo que ha conllevado a que los productores sigan extendiendo sus cultivos en la rentabilidad y la demanda de dicho tubérculo al mercado. Así que, en la ensalada, la estamos probando y la recomendamos hervida, frita, natural o enchilada, promoviendo el sabor, la ensalada. Estás escuchando La Ensalada. Oigan, a mí la malanga me gusta frita y con un poquito de salsa picante. Horacio, sobre la malanga, ¿qué nos puedes decir? Ah, bueno, no, yo la suelo comer o me gusta rallada, como rallada zanahoria, digamos. Ah, mira, cruda. Y así rallada cruda. Ajá. Y luego puede ser con huevo y se hacen... unas, aunque no sé si sea un pecado mental, una hamburguesa de malanga. ¡Qué rico! Y hasta queda de color café. Andrea, ¿a ti que te gusta tanto cocinar algún platillo a base de malanga? Pues sí, fíjense que la primera vez que compré la malanga, yo dije, bueno, ¿y ahora cómo la hago? La puse a hervir, se los paso aquí como tip a todos los que nos escuchen. La puse a hervir entera, como una gran malanga que es. Y después le quité la corteza y la piqué y solo la sellé con aceite de aguacate o aceite de oliva. Y sabe riquísimo. Sustituye las papas. Claro. Sustituye la papa. Y la pude guardar en el refrigerador y seguirla usando en 2-3 días posteriores. Entonces, es muy recomendable porque es muy grande. Es muy grande, sí. Sí, la comercial no es la más grande, pero yo trabajé muchos años en los Tuxtlas, en la Reserva de la Biosfera. Cuando recién se comenzó, y ahí la gente la consume muy cotidianamente. Y la vende. Sí, uh-huh. y pues se la va a buscar ahí a la orilla del camino. ¿Y en qué tipo de recetas usan allá en las Tuxtlas? Bueno, la usan mucho como atole. ¿Ah, sí? Hacen un atole de malanga, uh-huh. Y también la hacen frita como papa frita, uh-huh. Porque para ellos no es clima de papa, entonces esa es su papa. Lo que quería yo comentar, la hoja de la malanga es muy parecida a la hoja de la mafafa. Ajá, y es muy fácil confundirse si no se pone atención, pero hay un detalle que es muy relevante para darse cuenta, hay que tenerlo. Digamos, toda esa familia de plantas o parecidas que hay, comparten a veces el diseño parecido, pero unas son urticantes y si las come uno son como muy ácidas. Uh-huh. Entonces, la diferencia con la mafafa, que sería la que es muy ácida para comerla, es que la hoja grande en la mafafa está hendida en la parte de atrás, está separada como en dos lóbulos, uh-huh. Y la malanga es un solo perímetro, digamos, uh-huh. Ovalado, por decir así, con una puntita, pero está unida la hoja atrás. Pues muy interesante saber ese dato morfológico para poder identificar y discernir cuál de las dos se puede comer. Y además hay otras parecidas, el macal, que se usa mucho o se come mucho en Chiapas, uh-huh. Y en Tabasco, y tiene la hoja hendida como la mafafa, pero es comestible y el tallo es rojizo. Acá a veces yo la he visto como planta de ornato, y de esa se come los hijuelos, no la raíz. O sea, y si investigamos más, este tipo de planta o esta familia se usa en muchos países, en toda la Polinesia, en la Asia tropical, es una planta más bien tropical, en Sudamérica también, y hay muchas variedades. Entonces sí, la malanga que nosotros comemos acá comercial es una de ellas, hay más. Pero hay otra, aprovechemos. Hay otra que se come la hoja, sin las nervaduras, o sea, sí es todo un estuche de monerías. Una de ellas, las invito, ahí la venden en el mercado de San José los jueves. Y bueno, pues regresando de nuestro ingrediente de hoy, vamos a continuar con nuestro tema de la mesa, que es permacultura. Permacultura que puede ser una opción creativa, que a veces la sociedad o desde esta crisis civilizatoria no se contempla. Puede abrir la puerta para tener una vida sencilla, tranquila. Puede despertarnos el interés y el gusto por participar en los procesos de la naturaleza como observadores y como actores. Y nos puede ayudar a comprenderla, entenderla, admirarla, a respetarla y sobre todo interactuar con ella. Antes de irnos al corte musical que tuvimos con los cojolites, estabas mencionando sobre los 3 principios éticos, pero también hay unos principios de diseño. Sí, los principios de diseño son 12 principios, son como frases, pequeñas frases cortas, que incluso tienen un logotipo cada uno, si uno lo busca en el libro de David Holmgren. Y son diferentes, pueden variar un poco dependiendo de qué libro estás leyendo, ¿no? Sí, quién la interpretó. ¿Cuál nos recomiendan leer? ¿Qué libro podría ser? Pues en español yo creo que el arquitecto aquí es el experto. Tiene este que trae usted, ¿es de David Holmgren o de quién es? Es de David Holmgren. El que acá se consigue es el de David Holmgren. Horacio, acabas de recibir traducido de una radioescucha que queremos mucho, de Isela Pacheco. Menciona, felicidades a la ensalada, Horacio es la neta del planeta. Y dice que quiere una hamburguesa de malanga. Ya tienes chamba, ya Horacio. Tengo, para poner un puestito. Puedo poner un puestito. Así es. Sí. Sí, voy a recapitular un poquitito antes. La permacultura, volviendo a lo que tú comentabas, Citlali, tanto puede interpretarse como cosas prácticas, como algo teórico, que incluso es contracultural, o sea, cuestiona la sociedad de consumo. Uh-huh. O sea, tanto puede abarcar lo muy pequeño que uno puede decir, ah, pues yo voy a hacer composta en mi casa con lombrices, o no sé, un reto así muy importante y muy posible en un departamento, vamos a suponer, ¿no? Uh-huh. O en un lugar que no tengas una granja o, sí, claro. O sea, uno una puede hacienda, ¿no? Usar esas técnicas para diseñar algo tan pequeño como una sola maceta en el jardín, o hasta para formular toda la vida de uno para y cuestionar la sociedad de consumo, cuestionar el capitalismo, o sea, puede ser totalmente revolucionario. Y no nos tenemos que volver hippies. Eso, no. O sea, porque a veces piensan que uno tiene que ponerse con guarache, con morral, y no es cierto. No, desde la ciudad podemos ser permacultores. Sí, y lo podemos combinar con el trabajo que sea. También hay quien piensa, pues voy a vivir en una granja o algo así. No, pues yo lo complemento, lo poco que hago en mi casa, que no tengo más que un patio, patio de 4x10 metros, es así mi espacio, aunque hago yo hortalizas con otra gente que también o me busca o que me gusta. Trabajas trabajar en las cañadas, en grupos también. También doy clases en las cañadas. Saludos hasta Huatusco. Órale. Y uno no quiere decir que tengas que dejar de hacer lo que hagas, sino al contrario, combinarlo con lo que uno hace. Y de todas estas maneras de hacer, de producir la comida, de todo lo que se puede hacer, producir la comida para mí es el mejor reto. Y hacerlo colectivamente, wow, eso es porque se complementa mucho con lo social. Sí. O sea, hacer una huerta en grupo es fantástico, es una manera social muy padre producir la comida y descubrir que se puede producir un montón. O sea, que es la abundancia que es de los... Al principio te cuesta trabajo suponer que no, pues con esto vas a tener abundancia. Ya al rato sí, ya sabes que sí, que sí hay abundancia. Entonces, para la gente escuchando que pues tiene ganas de diseñar su patio quizás de 4x10 igual que usted, ¿qué consejos prácticos le podemos dar, ya sean recursos así literarios o así recursos físicos, cursos donde puedan ir? Órale, mira, yo siento que cada... hay muchas maneras de empezar, y como platicábamos antes mientras estaba la canción, ya hicimos otro programa ahí. Tras bambalinas. Pero por eso vamos a hacer otro programa contigo, Horacio, el próximo programa. Hay gente que se engancha más por lo teórico, porque le gusta saber el concepto, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y otros se enganchan más por lo práctico. Claro. Y a partir de eso empiezan a corroborar. Pues en mi caso yo soy bastante práctico, pienso, pero tengo el momento de reflexionar, es por esto y por aquello, etcétera. Entonces yo pienso que lo principal, la clave del asunto está en hacer composta para mí. Ahí descubres tú cómo funciona la vida, ¿no? O que lo que se muere produce vida, y si es un poquito... Uno curioso, descubres de que en realidad la muerte está a favor de la vida. Claro. O sea, es un concepto ya muy filosófico. Y que esta dicotomía que viene desde la antigua Grecia no existe en la naturaleza. No existe. No existe, es un proceso continuo. Es otro inicio, siempre es inicio. Uh-huh. Y de hecho, si bien, cuando la Tierra se enfrió de su fuego primigenio, de su temperatura, etcétera, etcétera, la vida siempre fue creciendo. O sea, de alguna manera, la muerte está a favor de la vida. O sea, la vida es la que gana, pienso yo. Sí. Y lo que se muere sigue, es la materia prima de lo que otra vez vive. Eso lo descubre uno haciendo composta, uh-huh. o aunque no le dé uno el concepto, ¿no? Pero sí, sí. Eso es lo que... Y como cualquier concepto en la permacultura, vemos la hechura de composta desde muchos diferentes ángulos, uh-huh. tanto lo metafórico y lo espiritual hasta... Pero pues también en lo práctico, como primer paso, es casi siempre lo que primero se requiere hacer, ya uh-huh. que vivimos en un mundo donde casi todos los suelos a nuestro alrededor están completamente degradados, claro. y sin vida. Entonces, hacer composta como un primer paso es, en muchos casos, el primer paso necesario. Así sí, es. Y a su vez con eso estás cuestionando el sistema. Sí. El sistema te dice, compra un agroquímico. Uh-huh. Oigan, o y sea, hablando... sí, la escala es... Sí. Enseguida vas al cuestionar el sistema, aunque no lo sepas. Claro. Oigan, y hablando de agroquímicos, nos vamos a ir a la sección a lo práctico, porque si eso... David, quien es la voz y quien escribe esta sección, nos va a decir de qué manera poder eliminar los parásitos que se montan en nuestras mascotas, pero sin ocupar estas sustancias tan agresivas. Vamos a esta sección tan esperada por todos. A lo práctico. Hoy les voy a compartir los frutos de mis investigaciones personales sobre cómo prevenir y controlar a las pulgas en perros y gatos usando materiales no tóxicos. En mi experiencia, esta fórmula es más efectiva que los tratamientos químicos y más barata también. Los dos ingredientes activos son completamente naturales e inocuos para el humano y mascota. El primer paso en mi sistema es un baño con jabón líquido de trastes mezclado con aceite de neem. Es más efectivo usar un jabón líquido para trastes que cualquier champú y aparte cuesta menos. De preferencia, usar alguna marca que se anuncia como suave para las manos. A este jabón le agregamos un poco de aceite de neem, de preferencia extraído en frío y de procedencia orgánica. El árbol de neem es endémica a la India, pero se cultiva ahora en muchas regiones tropicales alrededor del mundo, incluyendo México. Hay una cantidad impresionante de usos diversos para las diferentes partes y preparados de este árbol. Se ocupa para la agricultura orgánica, como abono y pesticida, y la lista de usos medicinales en humanos es asombrosa. Incluye ayudar a eliminar el acné y infecciones de piel en general, como tratamiento anticaspa y acondicionador del pelo, para limpieza de dientes y hasta de anticonceptivo. El efecto anti-insecto se deriva principalmente de un químico que se llama azadiractina. Esta sustancia interfiere con la alimentación y reproducción de las pulgas y algunos otros insectos problemáticos, pero no es tóxico para mamíferos ni para muchos otros insectos que se consideren como benéficos. Existen diversos preparados de las diferentes partes del árbol de neem, pero para control de pulgas yo he tenido mejores resultados con el aceite extraído de las semillas. Ahora, hay mucha variabilidad en concentración de azadiractina entre los diferentes productos de neem, así que es difícil decirles la dosis efectiva exacta. Pero el bueno, que como no es tóxico, podemos errar un poco hacia el exceso. Yo, en lo personal, tengo buenos resultados con una cucharada de aceite de neem en una taza de jabón líquido de trastes. Este primer paso mata la mayoría de las pulgas, y un baño así cada 2 a 4 semanas puede ser suficiente control en muchas situaciones. Pero con mascotas que pasan mucho tiempo afuera o en regiones calurosas pueden requerir un poco más de ayuda. Aquí es donde entra el segundo paso en mi sistema de control de pulgas, un polvo maravilloso que se llama Tierra de Diatomeas. Pero tendrán que esperar hasta el siguiente programa para escuchar más. De mientras, pueden empezar con un buen baño con aceite de neem para iniciar el proceso de control de pulgas sin químicos. Estás escuchando La Ensalada. Oigan, como anticonceptivo yo no me aviento, la verdad. Se lo pongo a mis mascotas si quieren, pero de anticonceptivo no. Pero bueno, la verdad que el corte de científico siempre es importante para hacer difusión consciente, clara, porque hay mucha información que encontramos en las redes sociales que a veces no es fidedigna, pero desde La Ensalada con el bioquímico David Lynch siempre tenemos la... la buena veracidad de los datos. Sí, pues no lo puedo confirmar en lo personal, pero sí leí varias cosas que me hacen pensar que quizás sí tenga mérito. Perfecto. Oye, pero sí está probado en perros. Eso sí, está probado en perros. Ah, sí, para control perros, de pulgas, sí. Ok, en perros que pertenecen al equipo de la ensalada. Entonces ya bueno, lo tenemos testado. Sí. Perfecto. Ya estaremos esperando entonces lo de las diatomeas, que ya lo hemos probado y sí funciona, pero eso será en otro capítulo más de la ensalada. Muy a propósito de los siguientes capítulos, ya estamos cerrando el año y bueno, vienen nuevas noticias para el 2017. Nos estamos reconfigurando, reestructurando, tratando de hacer un programa de mayor calidad para todos ustedes, y que también sea un gozo para nosotros. Una ensalada más sabrosa para el 2017, nos encontraremos. Y así que esperamos también sus comentarios, sus propuestas, y vamos a tener muy nuevos invitados en el 2017. Gracias a todos los que nos siguen en las redes sociales. Uh-huh. Y seguiremos en contacto con ustedes. El día de hoy, hablando de permacultura, se encuentra con nosotros el arquitecto Horacio Albalat. Horacio, ya tenemos muy pocos minutos de este tema tan vasto y extenso que hay que compartir, pero es importante también hacer una reflexión desde esta crisis civilizatoria que vivimos, ver herramientas como lo es la permacultura como una posibilidad frente a este gran monstruo de globalización en el que estamos. Sí, yo siento que la permacultura el acercarse a este tipo de reflexión te lleva mucho a ver las cosas, tanto las muy cercanas que uno puede hacer, como también a analizar cómo suceden las cosas en el planeta, por decir, porque la propuesta es una propuesta que no tiene que ver con el consumismo, tiene que ver precisamente con una vida más sencilla, donde se necesite menos, donde necesites menos, donde seas más autogestivo, autosuficiente, y puedas producir por lo menos parte de lo que necesitas, y te lleva también a lo social, porque el compartir con equidad, que es uno de sus tres principios éticos, te lleva a observar cómo viven, bueno, desde tu familia hasta las personas que están alrededor tuyo. Uh-huh. O si haces algo productivo, también te lleva a observar. El hecho está que muchos lugares de investigación con propuestas de permacultura funcionan como cooperativas, por ejemplo, como en el caso de Las Cañadas. Y quería también comentar, en la página de Las Cañadas aparecen estos libros de los que hemos estado hablando de manera gratuita, se pueden descargar o bajar, y esta página la pueden encontrar en www.bosquedeniebla.com.mx, y ahí, independientemente de que, bueno, se hace la publicidad de los cursos y talleres que se dan, que ahí les llamamos de vida sostenible. Uh-huh. Así en general, son como 12 o 15 talleres diferentes. Y colocaremos la liga de Las Cañadas en nuestras redes sociales también para mayor difusión. Sí. Oye, y hablando de vida sostenible, se comunicó con nosotros José Ángel Castañeda González y menciona: consumimos demasiado y nuestra manera de vivir inevitablemente nos lleva a necesitar cada vez más. Nuestra existencia no es sustentable. Venimos a devastar. Aquel mundo azul y verde y vasto no es suficiente. La ciencia avanza y ahora podemos vivir más tiempo. Más tiempo, más gente, y todo avanza en un sentido no sustentable. Podemos modificar nuestra manera de vivir, pero creo que nuestra supuesta superioridad racional es nuestro peor cáncer. Es lo sí, que menciona este radioescucha. Totalmente, totalmente de acuerdo. Sí. Es muy provocador ese comentario. Sí. Y la permacultura se inició de cierto modo en respuesta ante ese tipo de sentimiento. Uh-huh. Fue inspirada en parte por el reporte que sacó el Club de Roma de los límites del crecimiento, que es donde primero se empezó a tomar conciencia la gente de que pues ya estaba un poco preocupante los niveles de población que vamos a tener próximamente, y ya estamos pues llegando a esas fechas que... Y ahorita se está llevando a cabo en Cancún la COP13, justamente para hablar del cambio climático y todos estos problemas ambientales, que no son ambientales, son políticos, son educativos, son sociales también. Sí, sí, obviamente que ese tipo de... Problemas humanos. Sí, sí, La permacultura puede uno, con la permacultura puede uno encontrar respuestas, por lo menos respuestas personales a este tipo de preocupaciones, y también temas de reflexión. En esta página que comento yo de Las Cañadas hay una serie de libros que se pueden descargar y que también los que cuestionan de manera muy específica cómo es el sistema que vivimos, y la propuesta, tiene que haber una propuesta. En este caso la propuesta es la permacultura, ¿no? Entonces podría ser un buen regalo de Navidad para alguien que está un poco desilusionado con nuestra sociedad de consumismo en todo eso. Así podrían ir a esa página web y pues empaparse un poco de algo un poco más optimista. Y sobre todo no quedarnos en la resignación, ¿no? Sí, sí. Sino en la actuación. Sí, hacer cosas. Sí, no nada más en la austeridad. Me gusta mucho de la permacultura, que no es nada más una renuncia, sino un diseño de nuevos sistemas en donde tengamos abundancia a nuestras manos, pero de un modo sustentable que puede ser algo permanente. Pues ya estamos aquí a punto de cerrar este programa, pero vamos a hacer el círculo de cierre de reflexiones de los cuatro micrófonos que estamos aquí con ustedes, Horacio, David, Citlali. Pues yo me quedo, para despedirme, con que definitivamente sé que tenemos que rediseñarnos, y qué mejor que rediseñarnos a partir de una filosofía como lo es la permacultura. Yo me voy a poner a estudiar más sobre este tema y agradecemos mucho a Horacio, y yo creo que vamos a estar en contacto, pero definitivamente creo que, retomando un poquito de los temas que estuvimos platicando, pues no somos racionales al echar nuestros desechos a los manantiales. Definitivamente tenemos que rediseñarnos, y pues con eso me quedo. Muchas gracias, Andrea León. David. A mí me gustaría proponerles a todos que investiguen un poco sobre la permacultura. Es muy común que cuando la gente aprende por primera vez de este concepto, que sea un parteaguas en su vida. Entonces, para todos los que están escuchando, aunque se consideren ecológicos o no, les sugiero mucho que indaguen un poco más en este tema. Puede cambiar su vida. Gracias, David. Horacio. Bueno, Horacio Albalat. Yo quería comentar que... independientemente de, para darle otro enfoque a la reflexión, que sí vale la pena analizar cómo funciona el mundo para saber para dónde hacerse a un lado o qué cambiar, porque sí se pueden hacer miles de cosas. Sí, hay demasiadas luchas entre qué escoger, ¿no? Sí. Y tanto a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social, o desde el campo donde uno esté trabajando, ¿no? Pues te agradecemos mucho, de verdad, Horacio Albalat, que hayas estado con nosotros en La Ensalada, hablando de permacultura, esta estructura conceptual, un sistema que emerge desde el diseño arquitectónico, y es más un diseño que una especificación técnica o solución de comportamiento. Su enfoque es en el rediseño y la integración de nuestros estilos de vida, que eso es lo que podemos modificar. Esto fue La Ensalada. Se despide de ustedes Andrea León, David Lynch y Citlali Aguilera. Nos vemos en la próxima emisión de lunes. Será repetición porque se pidió por todos nuestros radioescuchas que se hablara sobre los ciclos biológicos y su impacto en nuestros hábitos alimenticios, pero nos escuchamos nuevamente el 26 de diciembre.